Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando sueños, un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando Sueños, todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar es nuestra especialidad, porque soñar es nuestro derecho. Producción, guión y conducción, Griselda Cosenza Lastra. Producción, conducción y dirección, Miguel Ángel Di Marco. El programa radial del Departamento de Difusión de la Cooperativa Productores Unidos de Mallín, Limitada. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Muy buenos días, buenas tardes. Buenas noches, no sé, en el momento que sea que estés escuchando. Realmente, y en el espacio sideral donde estés, qué sé yo, no sé en qué parte, no vamos a en cualquier lugar del mundo. Como este programa abarca todo el planeta. Exactamente. Con todos los idiomas. Todos los idiomas. Bueno, estamos por internet. Sí, por supuesto. Obviamente. En radiolanegra.blogspot.com. Ahí podés escuchar el programa. Así es. Pero te cuento algo. A ver, a ver. Nos estamos instalando en un lugar muy, muy especial del Bolsón. Ya lo creo. En Barrio Bellavista. Que está quedando eso, ¿eh? Hermosa la obra y hermoso todo lo que se está haciendo. Así es. Si quieres comunicarte con nosotros, podés hacerlo, por ejemplo, por teléfono. Celular 154-316457 si estás en la zona de la comarca andina. Por supuesto. Pero si estás en otro lugar del país. Y bueno, un correo. Bueno. Sí, pero esperá, si estás en otro lugar del país, tenés que marcar el 2944 y después 316457. Yo me había olvidado eso, sí. Un pequeño detalle. Sí, ¿y el correo, Miguel? El correo es pumproductores@gmail.com. Bueno, una cosa más. Sí. Radio Fogón de El Hoyo también va a retransmitir el programa. No sabemos cuándo todavía, pero hay que estar atentos, no se lo pierdan. Sí, sí. Sobre todo la gente que está en la zona del Hoyo, no se lo pierdan. Bien, bien. Cómo no, sí, realmente. Bueno. No, estamos atendiendo en todos lados, ¿eh? Por supuesto. En cada rinconcito, muy bien. En cada rinconcito. ¿Y qué te parece si vamos a escuchar un poco de música? Me parece bárbaro. Vamos con a López Pereira. Los chalchaleros. Con la falsía carbón que apaga tu amor, tu amor. No quisiera tenerte a mi lado todo el día. De mis ocultos amor, paloma te realmente los chalchas, los mudos, qué bárbaro. Siguen cantando cada vez mejor. Sí, realmente. Bueno, pero sabes, Miguel, que hay algunas goteras que tenemos que arreglar, ¿no? Son varias. Muchas goteras, sí. Con los vales. Aparte con... es un problema el tema de la gotera. Yo nunca no sé. Le encontrás el recorrido, lo seguís, parece para todo. Qué bárbaro. Va buscando cómo solucionarlo, ¿viste? El dibujo animado de la época. Sí. No nombremos época. Bueno. Pero ¿qué pasa con la gotera? Y que está goteando mi rancho. Ah. Eso te estoy diciendo. Eso me suena al Pastor Luna. Ah, sí, Pastor Luna. Está goteando mi rancho. Estoy viejo y premiado de soledades. Esto parece un castigo bien cargado de maldades. Se han mojado las caronas, las cobijas y los cuernos. alero. Ahora que me encuentro solo, ya sin perro ni majada, sigue golpeando mi rancho, miro y no me queda nada. Troncho tu suerte, tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte. Vos sabés que me dan ganas de hablar de algo. Me dan ganas de hablar del mate. Te inspira. Sí, realmente. Te inspira. Es cierto, ¿eh? Hoy vamos a hablar del mate. Exactamente, sí, sí. Aparte hay muchas cosas importantes para decir del mate, ¿eh? Por ejemplo. Bueno, mira, primero que nada, se denomina mate a la infusión hecha con hojas de yerba mate, ¿no? Que es Ilex paraguarensis, es el nombre científico, ¿no? Ahora, es la planta originaria de las cuencas del río Paraná, Paraguay y el curso superior del Uruguay. Estas plantas, previamente secadas, cortadas y molidas, forman la parte, o sea, la yerba mate, ¿no? La cual tiene sabor amargo debido a los taninos de sus hojas. Ahora, por esto, hay quienes gustan de endulzar un poco el mate con azúcar, miel, stevia o edulzante no calórico. ¿Vos sabés cómo se hace la espuma? ¿Cómo se hace? Dice que la espuma se genera al cebar porque tiene glucósidos que la yerba mate contiene. Ajá. O sea, por eso, ¿qué pasa? ¿Le echan detergente? No. Ah, son los glucósidos. Es, sí. Porque yo a veces pensé, a veces en la fabricación, pero bueno. Lo que es la dentina. Exactamente. Bueno, y te voy a decir algo más. ¿Cómo se produce? A ver. ¿Cómo se produce? En todo el proceso de producción, desde la cosecha hasta el envasado, la yerba mate solo recibe calor para el secado, tiempo de estacionamiento y molienda. De esta manera se obtiene un alimento natural con excelentes cualidades nutricionales. Y muchas veces hemos oído hablar de las cualidades nutricionales de la yerba mate. Primero empieza con una germinación, se desarrollan plantines con semillas maduras y se las conserva hasta los 7 centímetros. Una vez que ya tienen 7 centímetros los plantines, permanecen en viveros entre 9 y 12 meses. Y luego se trasladan al campo. Bastante tiempo están, ¿viste? Sí, sí. De 9 a 12 meses y recién ahí se traslada al campo. A los 4 años recién la planta alcanza un desarrollo apto para la poda o cosecha. Y ahí viene el sapecado y secado. Ajá, sapecado y secado. Sí, en estos procesos se somete la hoja, la hoja verde, a fuego directo y al calor para reducir al mínimo el porcentaje de humedad. Esto hace que para producir un kilo de hoja de hoja verde, ¿no?, se necesitan 3 kilos de hoja verde, ¿no? Todo el tema de secado. O sea que para producir un kilo de hoja seca son 3 kilos de hoja verde. No, en realidad es hoja verde. Viste que no es hoja verde. No sé qué proceso tiene, pero acá no es que está seca totalmente. Y hacen falta 3 kilos para producir después 1 kilo de yerba. Sí, y después viene el canchado y estacionado, ¿no? Se realiza una molienda gruesa o canchado de la hoja ya seca, ¿no? Luego se coloca la yerba canchada en bolsas y se la estaciona en depósitos especiales. Yo quiero hacer una aclaración acá, que yo te decía, no, es seca. Se mantiene el color de la hoja verde, pero está seca. Y por último viene el tema de la molienda. Ajá. Que se logra la granulometría y mezclas convenientes que definen sabor, aroma y color de cada marca, ¿no? Y por último, el envasado y estampillado, ¿no?, que se envasan en paquetes que mantienen intacta la calidad del producto, y se coloca la estampilla INIM en cada uno de ellos. Que estábamos descubriendo acá con Javier. Sí. ¿Qué era, Javier? Industria Nacional de la Yerba Mate. Industria Nacional de la Yerba Mate. Exactamente, exactamente, ¿no? Eso sería. Perdón, hago una interrupción. Sí. Hemos omitido algo muy importante. ¿Quién nos acompaña hoy en la operación técnica? Por favor, Javier, perdón. Mil perdones. Javier Ishikawa en la operación técnica. Aplausos, por favor. No tenemos grabación de aplausos. Qué no, macana. Bueno, no importa. Aplausos igual desde el otro lado del dial, por realmente decirlo de alguna manera. Y ahora vos sabés que viene a mi mente, ¿no? Hay una industria que nosotros hemos tenido oportunidad de saborear esos mates, ¿no? Mejor dicho, de esa hierba. Que es Ibu. Ajá. ¿Te acuerdas que es una cooperativa y demás? Sí. ¿No? ¿Se puede pasar publicidad en esta radio? Ah, perdón. No, lo que sucede es que yo me atreví a decirlo, porque ¿qué pasa? Dado que la gran industria de la yerba mate, también es lindo también destacar. Que hay cooperativas, por ejemplo, como esta, que trabaja la yerba de otra forma, ¿no? Desde todo el proceso que hemos hablado hasta ahora, pero en lugares especiales, donde eso es orgánico, es cuidado, y se nota que es distinto. Otro sabor, y además, bueno, ellos tienen muchas hectáreas y alrededor lo que están haciendo es mantener árboles originarios. Exactamente. La provincia de Misiones, sí, es esto. Sí, sí. Cosa que realmente es meritorio decirlo esto. Sí. Porque hay lugares donde no se industrializa tanto. Uh-huh. y se mantiene la calidad tan deseada para la salud. Exactamente. Miguel, ¿vos sabías que la yerba mate era consumida desde la época precolombina? No. Entre los pueblos originarios, guaraníes y otros grupos también de pueblos originarios lo adoptaron, como los querandíes, los pampas antiguos. Y fue adoptado rápidamente también por los colonizadores españoles y quedó como parte del acervo cultural en Argentina, en Bolivia, algunas partes de Bolivia, Paraguay y Uruguay, donde se consume mayoritariamente, y también en zonas de Brasil y de Chile. Ajá. Y como sucede con el té, el café o el chocolate, posee un efecto estimulante debido a la cafeína que contiene. Anteriormente, en forma popular, se pensaba que tenía un energizante similar, pero no igual, y que se llamaba mateína. Pero en realidad eso no existe, sí, la mateína. Sí, sí. Es cafeína, claro. Siempre. Mira, pues, si yo siempre decía, no, pero realmente, ojo, que también, el café tiene cafeína, pero ojo, que el mate tiene mateína, sí. No acepto mate, dáselo a Javier. No, bueno. Y se le suma un efecto, ya no tiene gusto, me parece. Porque la cara de Javier me dice que ya murió. Es compensado por un alto consumo de agua que se realiza cuando se matea, resultando así una infusión digestiva depuradora y al poseer antioxidantes preserva el organismo. Y como las otras infusiones que mencionamos recién, el mate tiene cierta acidez y otras muchas veces se le añaden en pequeñas proporciones algunas hierbas digestivas. Hay gente que le gusta tomarlo con algunas hierbas digestivas que logran neutralizar la acidez. Ajá. Como también compensar un ligero efecto estimulante de la cafeína. Ahora, tradicionalmente se bebe caliente, ¿no? Mediante un sorbete denominado bombilla, colocado en un pequeño recipiente que es denominado, según la zona, mate, cuya o cuya, no sé cómo será, porongo o guampa, que contiene la infusión. ¿Cuya no será de la zona de Cuyo? Ah, puede ser, sí, sí. No tengo idea. Ahí lo dejamos. A lo mejor algún oyente lo sabe. Sí. Bien, pueden escribirnos, ¿eh? Pueden escribirnos. Qué bueno sería, buena idea, sí, sí. Que nos expliquen lo que no sabemos nosotros. Por lo común se distingue al recipiente llamado porongo del llamado mate por ser el primero, mayores en dimensiones y de boca ancha. Aunque se obtiene normalmente del porongo, la genaria cicerarea. Es el nombre científico. Ah, sí. Una cucurbitácea, cuyo fruto tiene una corteza fuerte y leñosa, apta para ser usada como recipiente. Desde tiempos coloniales se han realizado mates de plata, cuerno vacuno, que es la guampa que habíamos hablado de recién, porcelana, vidrio o madera, en general quebracho o palo santo, o pezuña de toro labrada. Losa también, de losa. Claro. De losa. Bueno, el de plástico ese que le gusta a Javier. Sí, bueno. Pero sí, aparte hay una variedad de cosas. Yo me acuerdo que, yo no sé si en Buenos Aires o lo vi en Bariloche, en algún lado. Exactamente, te iba a decir. que vos te tenés, incluso mientras que lo tomás, tenés la oportunidad de jugar un poco, hacer gimnasia con la mano. Pero debe tener un gusto horrible. Sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos a la música? ¿Y qué vamos a escuchar? Mi viejo mate galleta por José Larralde. Ahí va, es un personaje el mate, Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte. Tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte en tu pancita verdosa. Cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané, mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué. Cuando la yerba escaseaba por falta de patacones, nunca pediste razones, pero me diste consejos, chupá pero hacete viejo sin llegar a los talones. Y en esos negros inviernos, cuando la escarcha blanqueaba, tu cuerpito calentaba mis manos con su calor, pa' que el amigo cantor se prendiera a la guitarra. Y ahí nomás se hacía la farra, vos y yo en un mano a mano, mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra, en leguas a la redonda, no hubo jagüel orejano. A compañero y hermano, qué destino más otreta, nunca le di a la limeta, en vos encontré la calma, en este adiós pongo el alma. mi viejo mate galleta. Qué cosa hermosa, ¿no? Más en tema que este tema. Sí, por supuesto, es lógico. Bueno, ¿qué te parece si seguimos escuchando más música? ¿Qué va? Chamamé de los Lagos. No, ¿cómo ya? No, Chamamé no, perdón. Chacarera de los Lagos. Esa no letra. ¿No me entendiste la letra? Peteco Carabajal. Vale. Chacarera, daba ganas de bailar, ¿no? Y yo te vi que estabas moviendo los pies. Sí, bueno, nada más. Estamos en Radio La Negra. Así es. Estamos en Barrio Bellavista. Ya nos estamos proyectando. Por fe ya estamos ahí. Radiolanegra.blogspot.com para escucharnos por internet. Así es. Ten en cuenta que el programa Sembrando Sueños se retransmite en Radio Fogón. Fogón. Sí, sí. De El Hoyo. Y si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al teléfono 154 316457. ¿Y por correo? Bueno, por correo también, pumproductores@gmail.com. .com. Así es. Sí. Bueno, y hoy estamos hablando del mate. Así es. Vayamos a ver un poco el tema del génesis, de qué pasa, la etimología, ¿no? Al llegar los conquistadores a esta tierra, notaron que los nativos practicaban el ritual de juntarse a beber una infusión a los que los guaraní llamaban caay, siendo caá, hierba y agua. Y agua. Y agua. Exactamente. ¿Y qué pasa? ¿La expresión mate, entonces, de dónde nace? Nace del vocablo quechua matí, que significaba calabaza, o que significa, el recipiente para beber mate suele ser hecho de calabaza. El mismo se tomaba a través de una cañita denominada tacuarí, en cuyo extremo se colocaba una semilla ahuecada que hacía a las veces de filtro, ¿no? Qué bueno. Con filtro, claro, para no tragarse el polvito. Exactamente. Y también se lo ha llamado té del Paraguay u oro verde por el alto valor que tuvo, sobre todo en tiempos coloniales. Por extensión, los conquistadores denominaron de esta manera la infusión elaborada a partir de la yerba, o sea, Ilex paraguayensis. En portugués se llamaba, o se llama, chimarrão, cimarrón salvaje, quiere decir. Aunque especialmente en sur del Brasil también se utiliza la palabra mate. Mira, a mí me gustaría que buscáramos en este texto que estamos leyendo, que buscáramos algo importante que tiene que ver con el lenguaje del mate. ¿Qué te parece si mientras nosotros buscamos, Javier nos busca el próximo tema musical, que es La Tristecita por Sambaqui Pildor, y mientras ustedes se deleitan escuchando ese tema musical, nosotros buscamos el lenguaje del mate? Ahí está. ¿Te parece? Sí, porque aparte es muy simpático. Dale. ¿Sambaqui Pildor? Sí, Sambaqui Pildor. Es muy simpático, bueno. Sobre el corazón y luego de prender sobre el corazón. Hay tristecita, tristecita igual de llovizna azul murmurándole al cañaveral. Que llovizna azul murmurándole al cañaveral. Bueno, y seguimos con el tema del mate, que es bastante rico, ¿eh? Aparte de ser rico, sabroso. Hay mucha información sobre esto, ¿no? Sí, también vamos a saltear un poco porque podríamos hablar de las propiedades, que son, muchas. Que son muchas. Queremos hablar en algún programa anterior sobre eso. Sí, sí. Podríamos hablar también de la forma como se prepara. Sí. Hay muchos que tienen todo un ritual para preparar. Sí, exacto. Y hay otros que tienen rituales propios. Sí. Queda exquisito. Sí. Pero sí, hemos elegido. Bueno, ahora que me decís del ritual, vos sabés que en Arabia se toma mate. Lo decía Landricina, de que cada uno de los, no sé en qué parte de Arabia, cuando él fue, tenía su propia bombilla. O sea que lo que pasaban era La calabaza. La calabaza, y cada uno se ponía su propia bombilla. Me acordaba de eso. Bueno, pero hemos elegido hablar ahora del lenguaje, del mate, porque creemos que es importante que conozcamos, claro. Es muy interesante. Exactamente, el lenguaje del mate es un sistema de señales tácitas que se hacen tradicionalmente cuando se bebe mate en el Cono Sur, ¿no? Debe evitar confundírsele con el vocabulario referido al mate, por ejemplo, matear. Matear, es decir, tomar mate en rondas de mate. Es toda una ceremonia con un específico lenguaje del mate. Aunque en todo lenguaje puede también darse variaciones según el contexto y la región, ¿no? Aunque en Argentina y en Uruguay es común la frase "un mate no se le niega a nadie". Es decir, se verá que tal expresión no es absoluta, ¿no? Porque yo creo que acá también, por favor, che, un mate no se le diga a nadie. Ajá. Bueno, y ¿sabés lo que significa ensillar el mate? ¿No? Ensillar el mate es el acto de sacarle un poco de yerba usada, no toda, sí, y agregarle un poco de yerba nueva. Ajá. Con esto se logra que el mate mantenga el sabor un poco más de tiempo. Sí, sí. Si es que uno no quiere volver a prepararlo por completo. Así es. También está el mate del sonso. El mate inicial que se entrega primero a una persona en una ronda de mate es llamado mate del sonso, ya que se considera tal mate como demasiado fuerte o aún sin el gusto o bouquet apropiado. Generalmente lo toma el cebador mismo o lo descarta. En Paraguay, al descartar el primer mate, es común decir que está reservado a Santo Tomás, haciendo referencia al fenómeno por el cual la yerba absorbe el agua inicial. Ajá, bueno, ¿y dar gracias? Dar gracias en Argentina, Bolivia, Brasil, el sur de Chile, Paraguay y Uruguay, no se le agradece al cebador cada vez, o sea que cada vez que le deseaban mate. O sea, cuando una persona dice gracias en el momento de devolver el mate al cebador, quiere decir que ya no seguirá tomando. Y habíamos contado ya en un programa la anécdota de un amigo, pero me gustaría contarla, sí, muy de un colombiano, ¿no? ¿Te cuento? Cuando vino a Argentina, no sé en dónde estaba, en la reunión de mate, tomaba mate por primera vez. Exactamente, bueno, pero estaba en con gente paisana, ¿no? Y bueno, lo convidaron con mate. Y él, bueno, gustoso. Él muy una persona muy educada, muy formal. Sí. Entonces, claro, cuando le dieron el mate, cuando él lo devolvió, le dijo gracias. Gracias. Él no sabía esto. Entonces siguió la rueda y cada vez lo salteaban. Exactamente. Lo saltearon una vez, lo saltearon dos veces. Por favor, tres veces. Hizo un trauma. Porque y no me dan mate a mí, me dejaron a mí solo. Y después se enteró. Claro, que dar gracias. No tenía que dar gracias porque si no, no se lo daban más. Claro. Qué cosa, ¿no? El hecho del tema de las costumbres, ¿no? Ahora me acuerdo de otra de él. No tiene nada que ver con el mate, pero me acuerdo de otra de él. Ajá. Que fue muy graciosa cuando viajaba en colectivo en Buenos Aires. Sí. Y claro, dice prohibido hablar con el conductor. Y él tenía que preguntar una calle y no se animaba a preguntar al conductor Porque estaba el cartel que estaba prohibido hablar con el conductor y quería bajarse. Y sí, bueno, y al final se pasó de la parada. Se pasó de la parada porque si él no conocía nada. Porque estaba prohibido hablar con el conductor. Exactamente. Bueno, no en todos los lados como Argentina, que acá no se cumplen tanto las reglas. Así es. Hay en países donde son más estrictos, respetuosos. Claro, sí. Bueno, entonces, ¿sabés el mate del estribo cuál es? El mate del estribo es el último mate que se bebe. Se lo denomina de este modo porque los gauchos lo bebían tras una ronda de mate antes de marcharse montados a caballo. Sí. Por este motivo, el mate del estribo es el realizado de un modo apurado, aunque con todos los recaudos de un buen mate. ¿Eh? No es cuestión de tomar un mate feo. Exactamente. También hay formas de ofensa al cebar, ¿no? Es grave ofensa que en una ronda de mate el cebador o la cebadora, ya que en algunas regiones sí hay una mujer, suele ser la distribuidora de la infusión, omita o puentee a alguien, tal persona, o sea, omitida, que se puede decir que es mingueneada. Ninguneada o puenteada, ¿no? Castigada una vuelta. En el lenguaje del mate es considerada como totalmente despreciada, ¿no? En gran parte del campo argentino y uruguayo se acostumbra a que se bebe el mate el propietario, no necesariamente la mujer, sino cualquiera de los dos. Sí, sí. Y se considera ofensivo cebar mates ajenos sin permiso. Así es. Dejar hervir el agua y ofrecer el mate demasiado caliente también es una conducta ofensiva, ya que el convidado se quema. Claro, salvo que le tengas bronca y le quieras dar el mate, que se queme a propósito. Bueno, mira. Así como en algunas regiones es ofensivo recibir a alguien sin ofrecerle un mate en absoluto. Eso que se queme a propósito, acá me viene a la mente una escena del Inglés de los Huesos, del autor argentino Benito Lynch, y resulta ser que también viene a un lugar como puede ser este, como puede ser Magín, como puede ser cualquier lugar, que cae un arqueólogo, un norteamericano arqueólogo, y entra a convivir con la gente de la paisanada, ¿no? Y entonces uno de los chistes que le hacen al pobre hombre que no sabe tomar mate, en vez de llevarle el mate por el lado de la boca, se lo llevaron por el lado del chupete, con agua caliente, ¿no? Se quemó, entonces, bueno. Pobrecito. Bueno, un gesto de rechazo hacia alguien puede ser ofrecer el mate con la bombilla apuntando hacia atrás, con bombilla hacia atrás para que no volvás. O también el mate chorreado o mate llorón. Cuando se sirve la calabaza, el recipiente, rebalsando exteriormente con gotas del mate, esto significa que está apurado para que se vaya la persona. Andate, bueno, tomaste mate y te vas. Como hay todo un lenguaje, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y acá hay... También tenemos un lenguaje radial. Le levantamos, le apuntamos con el dedo hacia arriba para que Javier sepa que va el próximo tema musical. Bueno, ahí va. A Don Amancio. Sí. Chaqueño. Para la vecina. Sí, adentrito y las cachas mayas. no se haga y rogar. La luna antes del alba bajará a bailar. Como canta el río, por cantar no más, entona Lucio Rojas, coplas de lugar. Si las canchas fallas sueltan un galleta, qué pena me dio perderte. Bueno, y hoy en este programa dedicado al mate de Sembrando Sueños, vamos a conversar con gente muy especial porque tienen un programa en Radio La Negra que se llama Mateando. Vamos a tener una conversación sobre el mate con Javier Ishikawa y con Atilio Marján. ¿Cómo les va? Javier, Atilio. Hola, vamos. ¿Qué tal? Bueno, bien, Atilio va a estar en grabado. En grabado, lo tenemos de prestadito ahí, en adentro de la máquina. Claro. Bueno, Javier, contanos un poquito vos y también vamos a escuchar a Atilio. ¿Qué significa para ustedes el mate? O sea, ¿es una costumbre? ¿Está ligado a costumbres, a emociones, a tradiciones? ¿Es algo que te gusta hacer por naturaleza propia? ¿Te lo enseñaron? ¿Por dónde vino? Mirá, el mate para mí es algo que viene como desde muy chico, digamos, ¿no? Yo no tomaba mate de chico, pero sí lo he visto tomar y era como algo cotidiano, digamos, ¿no? Que se veía y lo tomaban mis abuelos, además, pero mis abuelos japoneses, así que era algo bien extraño. Tomaban mate con sopa de pescado, por ejemplo, de desayuno. Entonces era como algo muy particular, digamos, sobre todo para un criollo, ver esas mezclas. Pero bueno, mis abuelos eran muy materos, mis viejos también, y incluso esta particularidad que cuento, ¿no? Que mi abuelo japonés desayunaba con sopa de cabeza de pescado y mate. Para nosotros muy original, para él era algo muy normal, ¿no es cierto? Era una verdadera mezcla de culturas, sí, en realidad, ¿no? Porque allá desayunaba con sopa de cabeza de pescado y acá también, pero como acá se desayuna con mate, también desayunaba con mate. ¿Y allá qué toman junto con ese desayuno? ¿Alguna otra? Yo supongo té que o... té. Ah, claro. Sí. Pero me imagino que es un poco como, digo, acá a uno le suena raro, pero no va a sonar raro que acá en Mallín, por ejemplo, la gente churrasquea antes de salir al monte. Tal cual. Con mate, ¿no? Tal digamos, cual. Bueno, allá el churrasco es la sopa de pescado, digamos, claro, ¿no? Claro. O digo, el pescado reemplaza, sí, al churrasco. Entonces es como, bueno, él hacía las dos cosas, mantenía las dos cosas, ¿no? Así que bueno, y después empecé a tomar mate a los 13, 14 años y bueno, cada vez fui tomando más. Para mí es no sé, asienta el día, digamos, ¿no? O sea, arranco el día con un mate, después un montón de cosas, pero... Es como un combustible. Sí, es un... marca el terminar de despertarse para mí, ¿viste? Uh-huh. Por eso el primer mate me es medio... Soy medio quisquilloso, por no hablar mal y pronto. Hincha guinda. Pero la verdad que el primer mate para mí... a veces tenemos discusiones con mi compañera porque a ella le gusta más caliente. Y lo que yo digo, en realidad, más lavado. Y a mí me gusta bien fuerte y no tan caliente. A una temperatura muy precisa. No puede ser ni muy frío ni muy caliente, es esa temperatura. Y con el mate, además, claro, de tipo uruguayo, con yerba seca a un costado y mojada del lado de la bombilla y que va como ganando sabor de a poco, digamos, ¿no? Como que no es que mojas toda la yerba, sino que de a poquito. Un paladar muy exigente. Y Ana no, Ana todo el contrario. No, Ana toma parecido, pero más caliente. Claro. Y al ser más caliente, a mi gusto, el primer mate sale muy fuerte y el tercero ya está, para mí ya está lavado. ¿Y cómo anda esa payada? Y depende Porque de han quién. decidido de no tener dos mates. No, Ah, bueno. tenemos dos mates, pero tomamos uno a la vez. No tomamos cada uno su mate. O vos tomás primero y yo tomo después. La verdad que sucede que cuando me cebo yo mate, puedo terminarme el termo. Cuando el mate lo ceba ella porque se levanta ella primero, y arma el mate ella, tomo uno o dos y sigo de largo. Y si no, te tiene que escuchar. Pero tenemos discusiones a diario con Discusiones respecto materas. a la temperatura del mate, Claro. pero hemos llegado a medirlo con termómetro para decir, No me digas. sí, no, porque han sido discusiones, Algo muy grave. Vos fijate el mate, ¿no? Qué poder que tiene, Claro, ¿no? pero tiene poder, pero lo que me llama la atención, y vuelvo a reiterar esto, ¿no? O sea, no han llegado a decir, bueno, escuchame, pues la solución es, yo tengo mi mate, mi termo. Y pero justamente porque sí, en algún momento se planteó eso, pero yo dije, pero a ver, el mate es para compartir, entonces no me parece. Bueno, veamos, compartimos poquito, pero compartamos. Hay un momento donde se entienden, porque está la temperatura acorde para Claro. cada uno de los Claro. dos, y después. Y aparte creo que esto es una forma de compartir también, porque Sí, decir sí. compartir es decir, bueno, siempre estamos bien, o sea, Claro, ¿no? claro, Y claro, compartir es claro. esto también, Es parte del mate, la discusión, el termómetro, todo tiene que Ahí ver. sí. Yo igual voy ganando adeptos dentro de la familia con mis hijos, y entonces se le va complicando a Ana. O sea, ¿ya se están haciendo bandos de ella también o No, de no? ella todavía no logra muchos adeptos. Dos No, pero bandos. vos sabés que es muy loco, porque le pasa a mis hermanos que tomaban mate caliente también, a mi gusto. Yo le decía, pero te hace mal al esófago, yo lo siento Sí, acá. sí. Y me decía, no, bueno, no sé qué. Y un par de veces se ve yo el mate y cada vez que voy a Buenos Aires, ¿no? Él está en Buenos Aires. Y ahora la última vez que fui a Buenos Aires me dice, che, no sabés, no puedo tomar más mate como tomaba antes. O sea, me cayó la ficha de lo que me dijiste y ya no puedo tomar más mate como. O sea, ya no me gusta eso, porque no solo me doy cuenta que estaba caliente, no me gusta el mate así, ¿no? Bueno, y creo que está comprobado, ¿no? Que el mate muy caliente hace mal al esófago, pero Sí, mal. sí, sí. Sí, Puede producir cáncer de esófago. mirá, claro, no, es bravo, Sí. Bueno, qué bien. ¿Y Atilio, qué novedades tenemos de Atilio, Atilio? a ver, la pregunta era más o menos. Y la pregunta tiene que ver con qué significado tiene el mate. Si está ligado a vivencias, a emociones. Bueno, a ver, esto decía Tilio. Es como un desayuno y bueno, fue heredado también de mis padres porque mis antepasados vivieron en Corrientes y ellos aprendieron a tomar mate allá. Y es un poco heredado también, pero también tiene el significado que uno no con cualquiera comparte un mate, sino es con los amigos, con la familia. Y con las amistades. Es para eso, eso es para mí el mate. Y Sí, esto era lo que decía lo que Tilio. decía ti. La pregunta se la hacía yo, pero Claro. era la pregunta que ustedes me habían mandado, ¿no? Y con tu papi, o sea, ¿tomás mate? Sí, ¿Es tomador mate ahí también? tenemos otro problema más. Él hace el famoso mate sopa, que a mí no me gusta. Bien livianos, Sí, ese. o sea, es un mate calabaza también, pero lo llena de agua y flota la yerba. A mí me resulta totalmente intomable y caliente, además. Debe tener gusto a yerba, entonces. Tiene, pero no es otra cosa. También ese mate, por ejemplo, me cae mal a la panza. ¿Viste? Es como Y nada. bueno, pero lo de él tiene que ver con lo cultural. Acordate de la sopa de pescado. Sí, Ahí está pero la sopa. claro. Está la sopa. O sea, Pero era mi abuelo Y ese, bueno, ¿no? pero él heredó Sí, genéticamente. totalmente. Escúchame, Para nosotros, por ejemplo, que tomamos a veces ese mate que a vos no te gusta, sí, el de plástico. A mí acompañado. Sí. ¿Lo probaste alguna vez? ¿El mate de plástico? Sí. Sí, lo tomé, con gusto a plástico. Ajá, bueno. A silicona. Cuando uno ya logró curarlo, por decirlo de alguna manera, que no tiene ya más gusto a plástico. Bueno, nosotros lo solemos llevar a la huerta, trabajamos. Donde estemos, tenemos el mate al lado como un compañero. Ya sea que estemos juntos o que estemos separados, cada uno haciendo sus cosas. Por ahí el mate está en la punta de la mesa y el que pasa se sirve mate. Para vos, ¿el mate tiene que ser el ritual de la rueda de mate compartiendo con gente? ¿O puede ser también un mate solitario, vos solito tomando mate, o que esté como en el caso nuestro que lo tenemos en un punto y vamos y, no, y tomamos, cada uno se sirve y sigue adelante con el trabajo? ¿Cómo es? Para mí particularmente no, yo no suelo tomar mate solo, porque hay una cuestión con esto que decía antes de la temperatura y de cómo me gusta el mate. Para ese tipo de mate que tomo yo con el agua que no está tan caliente, para que no esté frío en nuestra zona patagónica, que se enfría todo rápidamente, hay que tomar mate como con cierta con cierto ritmo, digamos. O sea, no descansa mucho el mate como yo lo cebo. Entonces, si estoy tomando yo solo, tengo que tomar un mate atrás del otro y no me resulta. Suelo hacer algo que es medio caro, porque el mate es un mate calabaza y es grande y lleva bastante yerba. Que a veces me dan ganas de tomar mate y estoy solo laburando y qué sé yo. Y me hago un mate y tomo 4, 5, 7 mates y lo abandono, porque después ya es como demasiado. Yo hago mates más bien cortos, que no son largos, y suelo tomarlo además de un sorbo. Entonces, si imagínate, si tomo yo solo, es como medio ridículo. Digo, ¿no? Como llega un punto que no tiene mucho sentido. Y además que me gusta esto de que sea social, digamos, ¿no? El programa este, Mateando, que hacemos con Atilio, tiene un poco esa esencia de que ese, digamos, nos sentamos a charlar y a reflexionar en torno al mate. El mate es lo que nos da la excusa de frenar toda la vida y sentar un ratito con un amigo a charlar de cosas que nos interesan o que tenemos ganas o que nos sirven para descansar de todo eso otro que es el tren de la vida, digamos, ¿no? Sí. ¿Y para Atilio cómo será? A ver, vamos a escuchar. Vamos a escucharlo, Atilio. Sí. A mí acompañado tiene otro sabor. Y bueno, yo en la mañana tomo un mate, ya le dije, como desayuno. Pero es más lindo compartir un mate. Que para mí es eso, compartir. Fue breve, pero muy claro. Sí, muy claro, sí, por supuesto. Concreto. El tema de compartir, ¿no? Compartir. Yo estaba reflexionando, yo parece. Yo conmigo misma también. Sí, ¿no? A mí también me gusta sola, de las dos maneras. Sí, yo no tengo mucha... O sea, yo también lo tomo solo, en realidad solo. Siempre uno está acompañado con una tarea. Exacto. O con algo, ¿no? Claro. O sea, si... No se está totalmente solo. Claro. Estás con solo tu persona. Solo de persona. No hay otra persona física al lado, ¿no? Pero es cierto. O sea, parece mentira, ¿no? Que una bebida produzca todo esto, ¿no? Qué sí, maravilla, ¿no? Que es una bebida muy especial. Claro. Entonces está ligado mucho a lo social, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar la música. ¿Cómo no? A ver qué tenemos. Thank you. carraqueador, a mi quebrada, viva Cucuy y la hermosura de las jujeñas, vivan las trenzas bien renegridas de mi morena. Bueno, y seguimos con el tema del mate. Qué rico todo esto de... Una cosa sí. Aclaremos que estamos en Sembrando Sueños. Ah, sí, sí, sí. Por Radio La Negra. Así es. Perdón, estoy tan enganchado. Yo me llamo Miguel. Y yo soy Griselda. Déjame hablar. Micrófono, Miguel, por favor, no me saques el micrófono. Perdón, estoy tan desconcentrado. Bueno, va otra pregunta. Otra pregunta para los dos. O sea, para Javier y para Atilio. Y la propuesta es un poco dejar volar la imaginación y a ver qué pasa, por ejemplo, si yo fuera mate, ¿no? Un personaje. Yo, personaje, mate, ¿no? ¿Dónde me gustaría estar? O sea, ¿o con quién me gustaría estar? ¿O qué tipo de mate yo quisiera ser? O sea, un mate calabaza, un mate hecho por un artesano de con madera, repujado, un mate aristocrático, vamos a decirlo, con todo láminas de plata, la bombilla de plata, el chupete de oro, con la base. Bueno, hay un montón de cosas. ¿Qué tipo de mate te gustaría ser, Javier? Bueno, la verdad que estaba tratando de pensar. Yo ya conocía la pregunta porque lo grabé a Tilio, pero estaba pensando y decía, una cosa es qué mate me gustaría hacer y otra cosa es qué mate me gusta. El mate que me gusta es el de calabaza, sin metal, con forma medio de copa, ¿viste? Con cerrado y después abierto un poco. Ese mate me gusta y puede ser con algún repujado, pero simple. Ahora, ¿qué mate me gustaría hacer? La verdad que capaz que ese mismo, pero no termino de tener el tiempo para meterme en el mate. Claro, claro, está bien. Sí, aparte yo estoy haciendo una propuesta actoral, qué sé yo, pero sí. Sí. Me pasó eso, digamos, cuando sí. Te escuchaba como que repensé la pregunta y no era... ¿Qué mate me gusta a mí? Claro. Sino qué mate me gustaría hacer. Y ahí me metiste en un problema. Me metiste en un dilema más profundo. No, bueno, tampoco vamos a llevarlo a psicoanálisis. No, tampoco. Sí te digo que no me gustaría hacer un mate de esos de silicona o de plástico. Bueno, bueno, ahí tenés una punta, ¿ves? Pero, por ejemplo, no me molestaría hacer para nada uno de esos mates de loza que son tan populares y tan usados por, no sé, los porteros en la escuela, por los laburantes de la municipalidad, ese matecito que va enganchado en cualquier lado, ¿no? Y que se lleva como, nada, sabes que no se te rompe, que no... ese matecito fiel de alguna forma, ¿no? De poca yerba y sí. Que siempre es medio característico de la gente que, bueno, es más humilde porque el mate calabaza en época de crisis se vuelve difícil. Ya lo creo. De hecho, yo los tengo, pero cuando tengo un mate más chico. Cuando se pone difícil la mano, vuelvo al mate chiquito, digamos, exacto, ¿no? Exacto. Y así que creo eso. Creo que el mate que me gusta es el mate de calabaza, pero... El que me gustaría hacer es el mate simple, el mate, digamos, popular, el mate de loza, de dos asas. Claro, eso. Sí. Eso. Qué y la bombilla, al contrario de lo que va a decir Atilio ahora, la que no se desarma. Ah. A mí me gusta, las que se desarman me vuelven loco. Sí, sí. Se termina filtrando yerba, son de mala calidad, las claro. Que yo conozco por lo menos, ¿no? Sí, se sí. Me desarman y termino comiendo yerbitas. Claro, sí, sí. ¿Quieren que? A ver, ¿qué, ¿y Atilio qué dice? ¿Qué dice Atilio? A ver, escuchemos a ver qué, escuchemos a Atilio. Qué dice Atilio. Esperen que acá tengo que... Ahí está. A ver. Yo el calabazo. Es simple, tiene un muy buen sabor. Eso sería. ¿Y la bombilla? Y la bombilla alpaca. Alpaca. Uh-huh. Abajo de esas que se desarman, de esas que son cerradas. Sí, en lo posible que se desarme para limpiarla. Uh-huh. Bueno, y ahora voy a me imagino que me van a preguntar cuando se esté haciendo el programa, ¿por qué le pusimos mateando al programa? Y vos sos el que le pusiste mateando, así que... Y bueno, mateando porque empezó compartiendo con todos, con todos los que vengan a la radio, por eso le pusimos mateando, y porque tomás un mate y podés reflexionar en muchas cosas mientras tomás un mate. Pensás, un mate te deja pensar, no te ocupa la mente en el mate en sí. Puedes reflexionar, pensar de distintas maneras, responder a muchas preguntas. Así que por eso el mate, por eso mateando se llama el programa. Está bueno. Bueno. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias y saludos. Ya hay una pregunta que está contestada, que le íbamos a hacer. Sí. Bueno, Miguel, ¿y vos qué mate quisieras hacer? Un mate lo más simple posible. Me gustaría un mate. Por eso cuando escuchaba, por ejemplo, a Larralde que dice el viejo mate galleta, ¿no? O sea, me gustaría meterme en un personaje como el mate galleta, ¿no? Yo me imagino que el mate galleta era un mate bien usado, o sea, bastante usado, bastante manoseado, ¿me entendés? Y con una bombilla, lo más simple posible, ¿no? O sea, creo que... Ojo, no estoy haciendo distinción ni tampoco haciendo discriminación, pero no sé, le encuentro un sabor importante a ese mate, ¿no? Si yo tuviera que personificar ese mate, yo creo que encontraría dentro mío una serie de elementos como para crear. Porque te trae un poco la reminiscencia de la ronda de mate de gente de poca... O sea, como decía recién Javier, ¿no? Donde el mate se lo carga poco porque a veces no tenés la plata para comprarlo, tenés poca plata para comprarlo, ¿no? Y dentro de eso, creo que en esa rueda encontrás un sabor muy especial. O sea, yo me voy a mi infancia y me acuerdo que yo trabajaba en una fábrica donde tenía 13 años, donde se tomaba el mate... Pero no el mate así, sino el mate cocido en una lata de durazno. Y yo le encontraba un cierto sabor a eso que... Bueno, o sea, me gustaría hacer un mate galleta. Buenísimo. Bueno, yo... Cierto. Bueno, a mí, todo lo contrario. A mí me gustaría hacer un mate muy trabajado, muy repujado, en las manos del artesano. O sea, no quisiera irme de las manos del artesano. Me gustaría hacer un mate mimado, que lo trabaje, lo repuje, a lo mejor sobre una calabaza o sobre madera, lo que sea, pero que esté muy trabajado con metal, con una bombilla muy sofisticada, con mucho repuje. Y no quisiera salir de las manos del artesano que lo hizo. Me gustaría estar en las manos del artesano que a lo mejor él toma de ese mate con algún amigo, con pocas personas, como diciendo, mira, te voy a presentar, vamos a tomar un mate especial, tengo mi mate, lo saca de la vitrina, ya tengo mi mate, vamos a compartir este mate. Bueno, ese mate me gustaría hacer. Un mate mimado. Qué cosa, che. Mirá vos, el tema, vuelvo a decir, ¿no? Porque vos ves, lees, qué sé yo, la marquilla de una yerba, de cualquier paquete de yerba y dice, una bebida. El mate es una bebida. ¿Y por qué no se puede hacer todo este tipo de deducciones de un jugo de limón, por ejemplo? Es una bebida también. O jugo de manzana, ¿no? Qué cosa tan misteriosa, vamos a decir, ¿no? El tema del mate, ¿no? Mirá todas las cosas que se han dicho y todas las cosas que pueden llegar a seguir surgiendo de uno con el tema del mate, ¿no? Bueno, Miguel, pero ya llegó la hora, ya creo que estamos recontrapasados. Repasado, sí. Vamos a escuchar a Changos Pasiuk en Chamamé Crudo. Ahí está. Así es. Nos despedimos hasta el próximo programa. Sí. No se pierdan Sembrando Sueños, que va a estar muy interesante el próximo. Sí, no sé qué temas tendremos, pero seguramente temas muy importantes. Saludos para todos. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos.